pareces un pato. Cuando la inocencia es ignorancia y la moderación mediocridad, cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante sin detrás, si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Y entonces la ciudad anillo único a las profundidades del monte del destino. Es un estudio impresionante, pero luego hiciste el camino de vuelta. ¿Cómo? Pues cogí un taxi. Chicos, chicos. A ver, ¿qué pasa hoy? Como esta semana Bob no está. Por cierto, dejo esta nota sobre la mesa. Cuando no esté, preguntad constantemente: ¿dónde está Bob? ¿Dónde está Bob? Calle, coño. Bueno, que como tenemos uno menos esta semana, se me ha ocurrido traer a un invitado especial para que nos ayude con el programa. ¿Y quién es? Se llama Akira 17 y es el creador de Realidad Friki, el podcast que cumple 3 semanas este mes. Hola. Y claro, le he pedido que nos ayude con su experiencia para hacer un podcast de calidad, porque si lleva mucho tiempo, claro, es bueno. Le he dicho que se traiga su propia banda sonora y todo. ¿Tú estás segura de que esto va a funcionar, Jardita? Que sí, que es un tipo con mucha experiencia y talento. ¿A que sí, Akira? Sí. Bueno, si tú lo dices, ahora venga, pues no sé, que ponga su música. Ya veréis, ya, que es un sabio de esto de los podcasts con su Creative Commons y todo. Ay, madre mía. Hola, frikis. Hoy es sábado y esto es Normas de Equivocación. Yo soy Akira 17, ¿eh? Y aquí estamos todos listos para la dosis de subcultura. En el programa de hoy hablaremos de camisetas frikis del Bershka y de otras cosas muy frikis también. Además, leeremos las cartas de los oyentes y todos los tweets que nos han mandado a lo largo de la semana. Y un audio correo de Gravino82. Bueno, con esta fuerza empezamos Normas de Equivocación. Programa 20. Cago en la leche, siempre que invitamos a alguien pasa lo mismo. Tenemos que hacernoslo mirar, ¿eh? Calla, ayúdame a meterlo en el armario, Freddy. Tú, yo qué sé, pon la música mientras, lo que sea. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo, hola. Jardita. Hola, buenas. Y Randy. ¿Qué pasa, muchachada? Con la colaboración especial de Lady Gaga. ¡Soy diferente y especial! Y en el programa de hoy repasaremos las noticias más extravagantes de la semana. Randy nos torturará con el disco de Leticia Sabater en el reto, rendiremos tributo a Super Pop y disfrutaremos, o algo así, de un nuevo episodio de Rimor y Enfermero Donde. Esto es Normas de Equivocación, programa 28. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Las 8 de la mañana ya suena el despertador. Yo soy el hombre, resaca, me casé con el alcohol. Y empezamos las noticias hablando de dolores de cabeza. Una cosa, antes de nada, vamos a decir que tenemos también un invitado. Sí, tenemos hola. No ha dicho nada. No he dicho nada porque está muy obediente. Me he dicho, no digas nada hasta que no empecemos las noticias. Es que tenemos a Agrega Galega, a Agrega, bueno, a Diego, Gallega, como quieran, ¿no? Diego, como prefieras llamar. Agrega Galega, se tal. Y... ¿Cómo se pronuncia? Agrella Galega. Agrella Galega, bueno. Bien, nombre impronunciable. Yo diré Diego. Oye, que no, está hablando en otro idioma. ¡Ay, chale! Y adelante, ya vamos con la noticia. Vale, normal. Bueno, hablamos de los dolores de cabeza que tienen los británicos, más concretamente. Y es que un estudio realizado por una marca de bebidas no alcohólicas afirma que entre los 21 y los 38 años, cada británico se pasa 5 años de su vida con resaca. Y lo dice una marca de bebidas no alcohólicas. ¡Qué listos, eh! Claro, para vender más. Claro, ¿no? Si no quieres tener resaca, ¿qué haces? Cómprate nuestras bebidas. Gente que tiene cabeza. Además, otros 12 días al año los pasan con náuseas. Pero puede ser. Igual están embarazadas. Lo que iba a decir, igual están embarazadas. Me da que no. Puede ser. Esto incrementaría la cantidad de resacas por año a 60 días. Bueno, 60. Wow. ¿Tienes 305 días para no tener resaca? A mí me parece que está bien, es una buena proporción. Es más, 13 millones de ausencias anuales en el trabajo se deben a la resaca. Y un 3% de la población ha tomado una baja de varios días por beber demasiado. Iba a hacer un chiste, pero no se me ocurre ninguno. Bravo. Mi primo inglés, de todas maneras, que sepáis que me dice que eso son habladurías. Y de hecho, me ha traído una poco pía de su podcast para que lo comprobemos. Pues venga, pon Carcom Radio. Vamos allá. Oh, amigo Fred, ha llegado el momento de The Challenge. Esa sección en la que podéis mandarnos las cosas que os gustan mucho y las comentaremos. Calla, ay, my head. ¿Tú estás bien, Fred? ¿Qué te pasa? Debe ser que ayer me pasé con el té mientras volvía a ver la boda del príncipe, you know. Y claro, me duele un poco la cabeza. Pero compañero, el sábado pasado también te dolía la cabeza. No tiene que ver con las 40 pintas de cerveza que tomaste ayer en The Pub. Qué va, ¿no? Bueno, a little bit. Es que seguí en no beber y en no tener 5 años de resaca y bueno. Alguien tendrá que tener 15 años de resaca por vosotros. Sí, no hace falta. Of course que hace falta. Nadie va a llevar la contraria al país de la reina de Inglaterra. God save the Queen. God save the Queen. Y ahora sí podemos hacer un programa especial. ¿Especial? ¿Como que si os por el día de St. Patrick, dices? No, más bien un especial en silencio, que me duele la cabeza. Fuck, que está a punto de explotar. Vale, pues nada, empieza el especial de una hora de en silencio de Equivocation Rules. Thank you. Hello, boys. Siento llegar tarde a hacer el programa. A ver, ¿por dónde estábamos? Ah, vale, me toca hacer de Margaret, ¿no? ¡La, la, la! ¿La cabeza de Fred acaba de explotar? Indeed. Si es que tanta resaca no podía ser buena, por mucho que la recomendemos los ingleses. En fin, yo sigo con lo mío. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Parecido esto a Lady Gaga ha salido así como una continuación. ¿Qué? Que parecía que la, la, la, y luego ha salido Lady Gaga y eso. Sí. Ahí, ahí. Tengo tantos registros como... ¿Qué dirías más, eh? Aunque cueste verlo. Cuesta. Y de resacosos a borrachas. Uy. Hablamos de Lady Gaga, la excéntrica cantante, que ahora ha decidido presentar single de su próximo disco, Born This Way, para los no ingleses, nacida de esta manera, o nacido de esta manera, uh-huh. En un lugar de Farmville llamado Gagaville. Qué original. ¿Quién va a hacer el primer chiste de Cacaville? Venga, que alguien lo tiene que hacer. No. ¿Debe hacerlo? Qué tristeza. Para escucharlo, los jugadores deberán completar minijuegos desde el 17 al 19 de mayo. Todavía estoy a tiempo. Pero no, días, no he empezado, solo, no he empezado todavía. Del 17 al 19, ¿tenéis prisa? Pues, unos días, porque después estarán las canciones hasta el día 26, ajá. Donde Gagaville cerrará, porque sale el disco. Y claro, la piratería, escuchar la música ¿qué online. ¿Qué pones vaquitas de Lady Gaga? Si cierra. Y no serán vaquitas, igual son... Son vacas cantoras. ¿Te imaginas vacas cantando? This way. Poker face. Venga, coño, que te voy a hacer de Lady Gaga. Terminad rápido esto. Se espera que sea un exitazo, ya que según se ha comprobado, muchos de los jugadores de Farmville son fans de Lady Gaga, también sus perfiles. ¿Y cómo han comprobado eso? Joder, pues porque miran, Lady Gaga, conexión con Farmville, lo que salgan, ¿no? Yo qué sé, si lo han inventado, en la nota de prensa ponía esto. Vale. Farmville además va a regalar objetos exclusivos de Lady Gaga para las granjas en cuestión. Que quiero saber muy bien lo que son, la verdad. Por suerte esta es noticia que no tiene demasiado interés y podemos pasar a otra cosa o... Farmville. No me lo puedo creer, pues tenemos en el estudio a Lady Gaga en persona. Y viene disfrazada de... Sí, de vaca de Farmville, porque ¿es me da igual vuestros convencionalismos y vuestra hipocresía. Yo soy un espíritu libre, que... No, si eso está muy bien, pero tápese un poco, por favor, que llevas tetas al aire. Es que llevo ya una semana sin salir en los periódicos, a ver si... Al menos con esto soy noticia, con los cuernos y todos. Es que soy súper excéntrica, mira. ¡Mi ojo! ¡Mi ojo de ver bien! que es mi nueva forma de firmar. Joder los ojos a la gente con mi cuerno. ¡Qué excéntrica soy, eh! Pero vamos a ver, céntrese. Coméntenos los motivos de su más reciente estrategia de cantar en Farmville. Pues es la evolución lógica. Primero dije que tenía pene, luego me puse latas de Coca-Cola en el pelo, luego me metí un huevo y ahora esto es lo que me toca para ser la reina excéntrica. A ver, lo de Farmville tampoco es tan raro, realmente. No, no juzguen hasta escuchar la canción. Folladme vaquitas ya. Qué canción más excéntrica, ¿eh? No sé, tampoco no, está... Es una maleja, ¿eh? Tampoco te creas. ¿Qué? Pero voy con un traje de vaca que me ha costado 5 millones. Eso es muy excéntrico, ¿eh? Y miren, tengo pañales y les he dicho que me va la zoofilia. Y díganos, señora Gaga, ¿cuándo piensa usted dejar de ser tan rara y dedicarse a escribir canciones? ¡Jamás! ¡Soy muy rara! Canto en Farmville y me gusta el final de Perdidos. He visto Juego de Tronos antes de leer el libro. ¡Soy la mujer más rara del mundo! Otra que no vuelve al programa ya. ¡Soy una maga de la moda! ¡Miradme todos! ¡Que me miréis! Y hablamos de Love Plus. Muy bonito. Antes en los ensayos Love Plus, ahora es Love Plus, ya. Love Plus. Lo de Blues. Habría que dice Fringe. Fringe, que pasa gran serie, Fringe. Siempre, vale. Siempre digo de Fringe, dice Jardita, Fringe que te gusta. Sí, es que es muy buen chiste. Sí, es de Bob. Ya el lo chiste. Sé. Para uno como gusta de Bob. También. Love Plus es un juego simulador de citas exclusivo para Japón. Que ha tenido una versión para Nintendo 3DS llamada... A ver, ¿cómo? New World Plus. 2. Plus. Ah, qué original. ¿Cómo? Love Plus de 3D. No, New World Plus. Va. No pone nada de 3D. Vale, muy bien. New World Plus, con New Super Mario Bros, pero en versión Love Plus, que supongo que tendrá la chica que se le verán las tetas en 3D ahí para poder agarrar en la táctil. Me está saliendo voz a lo Ora Chananti y no me gusta. Sí. Ay, está saliendo a ciertos podcasts de estética. Los que no queremos hablar, ¿no? Polémica, que nadie nos va a escuchar. Endogamia. No iba a seguir la polémica. Pues ya se saben algunos datos del juego. Ahora las tres posibles novias serán amigas entre ellas, por lo que no podés jugar a liarte con una, luego con otra. Mujeres amigas, peligro. Se pondrán a parir entre ellas, luego vendrán a decir, es que hay un discutido con mi amiga. Ya no se puede ser infiel ni en los videojuegos, macho. Claro. Es que... Claro, hay que practicar para la monogamia. Uy, hay que practicar porque cuesta. Es el morado. A mucha gente le cuesta. Es verdad. Un saludo a Charco. Y aprovechando la cámara de 3D, de la 3DS, la consola reconocerá al jugador a modo de contraseña. Ajá, muy bien. Vale. Luego nadie podrá robarle a la novia o curiosear lo que hace con ella. ¿Y qué? O sea, así que puede dar un paseo con su novia virtual. Ajá, mira lo que estoy curioseando. Me da que esa gente está tan enferma que no da paseos. Si fuera un juego porno todavía, tendría su sentido, pero es un juego de citas al fin y al cabo. No sé. Yo no sé, no he jugado, ¿eh? Yo no tengo una novia virtual, ¿eh? No. Yo tengo una novia virtual. ¡A mí no me miréis! ¡No tengo una novia virtual! ¿Esa tal nene de la que tanto hablas? ¿Quién dice? Esta que tengo aquí. Pero que no es mi novia, es una amiga, es solo una amiga especial. Pero si es la ADS. ¿Qué? No. Es la consola que, es que te regalaron. Mira, sigue, Freddy, sigue y no juzgues a mis parejas. Vale. Mi pareja es mi pareja, ¿vale? Pero quizá el modo más llamativo es uno en el que podrás presentarle tu novia virtual a tus padres. ¡Ole! Familiares. ¿Sí? Y amigos. Menos mal que yo tengo una novia virtual, porque vamos, sería muy ridículo presentarte a tus padres. Usando el giroscopio y permitiendo ver a la chica en cuestión desde diferentes ángulos. Cómo mola, ¿eh? Mueves la cámara, la consola, mira, quieres verla el culo, y lo bajas hasta donde está el culo en cuestión. Y aunque no se sabe cuándo va a salir, ya tenemos con nosotros el anuncio del juego en cuestión, que está empezando a emitirse ahora mismo en Japón. Ahora mismo. Papá, mamá. Llevaba años esperando este momento, pero por fin ha llegado. Ya es la hora de presentarosla. Esta es Jessica. Muy guapa, hijo. Toma, ¿quieres una croqueta? Ya me estoy avergonzando otra vez, mamá. Te odio. Y a ti, Jessica, te dejo. ¿Te estresa presentar a tu novia a tu familia? No sé por qué lo dices, voz en off. Pues ahora por fin tienes solución en New Love Plus. Preséntale tu novia a tus padres sin sentir vergüenza por cómo puedan comportarse. Papá, mamá, este es Nene. ¿Dónde está? Me has dicho que has hecho tantas cosas con ella que debe ser una chica genial. Paseos de la mano, sexo desenfrenado, bailes románticos... Claro que es genial, mira, está ahí, en la pantalla. Ah, que encima sale por la tele. Ay, hijo, sí que es un buen partido. No, esta pantallita pequeña de aquí. Pero... Ay, perdona, qué tonto soy. Es la hora de su besito. Mira, mamá, está en 3D, no como esas aburridas chicas de la vida real. Sorprende amigos y familiares con tu nueva y perfecta novia virtual. ¡Paco, llámalos del psiquiátrico, que el niño se ha vuelto tonto! Sustituye tus amistades por otras mucho más adaptadas a tu nuevo estado civil. Super Mario, muchas gracias por venir a nuestra boda. Oh, mira, nene, ahí viene Link acompañado de la DSXL. ¡Oh! ¿Cuánta gente conozco desde que hice empezar a salir contigo, en serio? ¿Nene? ¿Qué? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué parpadeas ese color rojo? ¡Nene! ¡Nene! Dale un sentido a tu vida, patético holgazán, y lígate a tres japonesas diferentes con New Love Plus. No es recomendable en caso de confundir la ficción con la realidad. Desde que Nene murió, resucitó al ponerle un extraño cable por el agujero de follar, mi vida va mejor que nunca. ¡Qué cariño! ¿Qué quieres ir a dar un paseo? Pero si no lo hemos visto la celda de aislamiento mil veces. Mira, una pared blanca, otra pared blanca, blanco... ¡Compra New Love Plus! ¿O es que no quieres ser feliz, idiota? Adivinar de qué actor vamos a hablar ahora. No, John Travolta. John Travolta, efectivamente. Leonardo DiCaprio. También. Pues no, ni uno ni otro. Os doy ¿De pistas, quién, de quién? Os doy pistas con la canción y no la aceptas ni por ahí, ¿eh? Joder, ah, no sé. Ah, Amaral ahora actúa también. ¡Ah, de Amaral! Vamos a hablar de Nicolas Cage. Que nos quedamos con ganas en su día porque, chavales, os acordáis, fue detenido tras vacilar a la policía. Sí. Dijo que soy Nicolas Cage, que no hay huevo de tenerme. Sí. Le metieron en la cárcel, sí. Y después fue un cazarrecompensas, pagó su rescate y le soltó. Nos quedamos con ganas porque vino un especial de Semana Santa y pudimos hablar de él. Sí. Y buscó cualquier excusa, cualquier esbozo, cualquier tontería. Sí, he sido yo el que he buscado cualquier motivo para hablar de él. Para poder hablar sobre él. Y luego se encontró una web ha obtenido la grabación original de quien llamó al 911 para quejarse sobre el comportamiento de Cage, que por lo visto parecía que iba a dañar a su hijo, que no paraba de llorar mientras gritaba: déjame. Oye, un momento, si es fringe, es caje. A ver. Eso vale. Es, respeta las normas. Nicolás Caje decía: Nicolás Caje decía: déjame entrar, mientras golpeaba la puerta a lo Pedro Picapiedra. Mira, si te tuviera aquí delante, de verdad, que. ¿Qué? Soy Nicolás Caje, tía. Un respetito. Hombre, señor Chris, tampoco sé qué respeto quiere, que últimamente está usted de capa caída, ¿eh? ¿De capa caída? ¿De capa caída yo? Oye, que tengo un Oscar, chaval, no me decís que te lo tiro a la cabeza. Si ya no es por sus películas, que también, es que su vida personal ha dado mucho que hablar porque se le considera un padre irresponsable. ¡Cábala, frase, venga! ¡Cábala, si hay huevos! Irresponsable. ¿Responsable yo? ¿Nicolas Cage? Hola, aquí el que eres irresponsable eres tú. Que yo tengo una carrera en mi vida, ve, coño. ¿Tú eres el motorista fantasma? No, ¿verdad? Pues yo sí. El motorista fantasma, que está muy orgulloso, motorista fantasma, ¿eh? ¿Pero cómo que no? ¡Que tengo un hijo! ¡Que tengo un hijo y sé cómo usarlo! Pero, señor Case, deje de mover al niño por los aires agarrado por la pierna, ¿no ve que llora? ¡No llora! ¡Revite el apellido de su padre! ¡Cage! ¡Cage! Y mira, en televisión, lo que decían que usted es mal padre es cierto, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya mal padre? ¡Pero no pega a Randy con el niño, eso burro! ¡Burro yo! Señor Case, ¿qué tiene usted ya? ¡Una carrera! ¡Una carrera cojonuda, dilo! Sí, que eso, que ha ganado el Oscar y alguna vez ha hecho actuaciones decentes, pero suelta al niño, por favor. Suelta al niño, ¿qué malo van a llorar? Bueno, por hoy vale. Pero mucho cuidado que suelto al chaval, ¿eh? Vale, señor Cage, para la próxima hablamos de su peluquín, ¿se le parece? ¡Señor Cage! ¡Señor Cage! ¡Que se deja a su hijo! Madre mía, qué hombre. ¡Qué bonita canción! ¡Ya! Rock and roll. La hora del rock. Y pasemos de niños pequeños a mujeres adultas. ¿Vamos a hablar de Jardita? ¿Por fin? Venga, pues me cae fatal esa tía, no la aguanto. ¿De quién? De Jardita, es una tía inaguantable, no la aguanto, es una zorra. A mí me ha hecho pensar en pedofilia la entradilla, pero... ¿Por qué? ¿De niños pequeños a mujeres adultas? Niño pequeño, es que y yo no mujer soy adulta, ¿qué sale de esa mezcla? Yo no soy una mujer adulta, el otro día me llamó adolescente. Y me llama mujer adulta. Calla, teenager. Bueno, concretamente hablamos de Ana Catarina Becerra. Pues solo a mí me suena... Ana Karenina, más o... bueno. Catarina, bueno. Presencia oculta. A mí, hombre, oculta. ¡Ana Karenina! ¡Hostia, qué bueno, oculto! Más oculta que Nicolas Cage. Cuidado, ¿eh? Viva Nicolas Cage. Y Becerra a mí me suena a vaca. Como, ¡ay, la Becerra! O a cerdo. Becerra, más oculta que una vaca. Una vaca, perdona, becerro es un sinónimo, que igual no es un sinónimo de vaca ahora mismo, no lo tengo yo ubicado, pero bueno. Continúo antes que te seguir perdiendo. Una brasileña de 36 años que es contaugue y que ha ganado en un juzgado el derecho a masturbarse en su lugar de trabajo. ¡Ole! Y ¡yo quiero también! Bueno, chicos, un segundo, tengo una cosilla, ahora vuelvo, ¿eh? Esperad, sí, sí, a ver, sí, seguid sí. Hablando. Hasta luego. Este no es tu lugar de trabajo. Sí, pagas por hacerlo, no te pagan. Mierda, me habéis dejado a mitad de, bueno, de pensamiento, ¿vale? Claro, también puedo entrar en el ordenador a ver imágenes eróticas. Hombre, Pero es que no es por placer, es una enfermedad. Ah, la ninfomanía. La mujer tiene compulsión orgásmica. Ah, yo también. Qué casualidad, ¿no? Ya lo he descubierto hoy, ¿no? ¿Te imaginas ligar a una discoteca? Hola, nena, ¿quieres follar 40 veces hoy? No por nada, es que tengo compulsión orgásmica. Y como entenderás, ¿no quieres ayudar a un enfermo? Claro. Es una idea, ¿eh? Es una alteración química que hace que la mujer esté continuamente buscando orgasmos para aliviar su constante ansiedad. Se parece a los hombres, pero... Sí, es como es un hombre, ya está. Es un hombre o una mujer, buscando orgasmos continuamente. ¡Freddy, deja de buscar orgasmos continuamente! ¡Eso ha sido un orgasmo de Freddy, no, Dios! No, ha sido la manera de Freddy buscar orgasmos. Intuyo que detenerlos también, ¿eh? No sé, pero tú te imaginas a Freddy por la calle. ¿Qué te pasa? Busco raro. No sería el loco más raro de Madrid, perdona, ¿eh? También es verdad. Según la propia Catarina, se empezó a dar cuenta de que tenía un problema tras masturbarse. ¿Cuántas veces? Lo tengo delante, no tiene mucha gracia. Pero... Sí. ¿Qué me digo? Ahí. ¿Cuántas veces? 23. 47. En un mismo día. Después de 47 dijo, creo que empiezo a tener un problema. Ahí está. Lo vislumbro lejos. Pero a ver, en los hombres no es lo normal eso. ¿No? No, si nota que no ha salido con muchos hombres. Yo no sabía, pues bien. Bueno, pues eso es lo normal. Si dejársela en carne viva, al día siguiente se cura. Y ¡pac! Vuelve otra vez a estar como siempre. Ahora mismo, gracias a un buen montón de ansiolíticos, solo necesita hacerlo 18 veces al día. Ahora sí que es como un hombre. Por supuesto, desde Hollywood ya preparan la adaptación a modo de película de juicios. La carrera del juez Reynolds nunca fue normal. Así que su defensa se basa en que la víctima no fue asesinada por su amigo durante una pelea, sino que se tiró por la ventana de un quinto piso para ver si así llegaba antes al trabajo. En efecto, su señoría. Hasta contamos con el tuit de la víctima. Mire, mire. Voy a tirarme por la ventana para... Que no, eso no hay quien se lo crea. ¡Culpable! Sin embargo, nunca dejó que eso afectase a su trabajo. ¿Pero cómo que se hacía usted pasar por médico para realizar exploraciones mamarias a domicilio? ¿Te parece una película de pajares y exceso? ¡Hasta que perdió el juicio! Nos acaba de llegar un nuevo caso, juez Reynolds. ¡Al fin! Seguro que este está a la altura de mi catadura moral y mi carrera y... A ver... ¿Pero cómo que necesita masturbarse 18 veces al día en el trabajo? Sí, juez Reynolds, a mí también me lo parecía. Desestimada. ¿Pero qué dices? No hace falta ni que vaya a juzgar. ¡Aprobada! Es más, voy a llegar a todo el país a masturbarse un mínimo de 18 veces al día en su lugar de trabajo. ¿Y si les despide y permitiría a la gente agredir a sus jefes? Lo llamaré, a ver... ¡Compensación adicional por despido prematuro! De los guionistas de La Punta 3 y el productor ejecutivo de Avatar... Pero eso no tiene ningún tipo de sentido, es que ha perdido la cabeza. ¡Al Pacino! Mire, su... ¿No le digo estar yendo al baño a empezar a cumplir con mi decreto? ¡Que la despido ahora que aún no está vigente la compensación adicional por despido prematuro! ¡Uma Thurman! Ay, me tenía que haber metido a la peluquera, como dijo mi madre. Una película de Alan Smithy. ¡Es perfecto! ¡El programa del paro resuelto! ¡Adiós a la crisis! ¡Los chavales me adorarán como un Justin Bieber cualquiera! ¡Y si no, les obligaré con una ley! ¡Juan Reynos, eres un genio! ¡Qué juecillo más pillo! Próximamente en sus juzgados más cercanos. Donde la rima y el humor se unen nace el Rimor, por Esmeralda Viruete. Hoy me duele la cabeza por comer pan sin corteza, aunque tengo la certeza de que fueron las cervezas que me tomé con firmeza para evitar la tristeza de vivir en la pobreza y no ser como Su Alteza. Han escuchado ustedes Rimor por Esmeralda Viruete. Una nueva forma de bailar el latirrap. Podrás vacilar y te podrás quedar con todos los colegios de tu misma edad. Ay, qué pena que esta semana haya tenido que estudiar, ¿eh? Sí, que Bob no esté y a mí no me va a tocar dos semanas seguidas. Porque todos tienen muchas ganas de hacer el reto que te ha tocado, ¿eh? ¿Qué tal el disco que dices, Sabater? David Muerte, voy a hacer honor a tu apellido. Así se habla. Los que queráis traumatizarnos podéis hacerlo mandándonos vuestros retos a normasdeequivocacion@gmail.com, comentándolo por Twitter en twitter.com/ndeequivocacion o en Facebook buscando Normas de Equivocación y haciendo fans. Además, podéis seguirnos en el blog para escuchar los episodios antiguos en http://normasdeequivocacion.blogspot.com. Y ahora vamos a lo que importa, que Randy, ¿qué tal el reto? Los que vais a acabar jodidos sois vosotros, porque yo ya he acabado jodido con el disco, así que... ¡Adelante! Vosotros, vale, vosotros lo habéis buscado. ¡A mediodía! A ver, tengo que empezar diciendo que he hecho una labor de investigación de la leche, ¿eh? Estos 15 días me he escuchado, y esto es verdad, todos los discos de Leticia Sabater. El reto era uno, tú eres masoca. Eres muy idiota. Y tengo mucho tiempo libre. No es solo el que me ha tocado, demasiado, que ha sido Nosotros Somos el Mundo... sino de uno que hacía versión de temas infantiles, con remixes incluidos de la Virgen de las Cosas Particulares. Y escuché también el más nuevo, que ha salido este mismo año, de Tía Sabater, que es espectacular, un disco maduro, adulto, buenísimo. Y debo decir, mira que el resto son malos, porque son malos. Pero es que Nosotros Somos el Mundo es el peor, pero el peor, vamos, de calle. Pero mejor no os doy este adelantos. Este es el último, ¿no? No, este es el que sacó en 1992, y es el que ay, toca... Ay, dos añitos tenía yo, qué maja era. Sí, y yo esto, yo seguro que este disco lo escuché en mi infancia y así ha salido. ¿En serio? Estoy seguro. Así ha salido, es lo que he dicho, así ha salido. Y vamos a empezar con los hardcore cuanto antes, si os parece, porque tiene tela. La primera canción se llama Los niños somos el mundo, que viene a ser We are the world, we are the children, ¿vale? Pues Leticia dijo, yo voy a hacer algo parecido a We are the children, ¿o vas a hacerlo? Y se lo creyó. Ajá. Pues la canción es lenta de narices y bueno, eso es una balada romántica y sí, no vas a decir lo mismo en cuanto escuches los gallos de Leti. ¿Preparada? Sí. Vamos. Tus ojos tristes lloran. Este es un pequeño adelanto, no sé si lo habéis oído, de hecho, porque veo que Freddy no tiene los cascos puestos, no, porque no funcionan. Y veo que Diego tampoco, y veo que Jaita tampoco. ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Un reto de discos y cascos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Se oye. Se oye, sí. Por aquí. Sí, o poquito. Es que igual no soy yo, soy la letra, que es lo más... Ya hago por uno de los cascos. Bueno, algo está. Entonces, supongo no es lo peor de la canción, sino de lo que trata. Pero la canción comienza diciendo que no quieres mirarnos y dices que somos diferentes. Escucha y acércate a nosotros, te queremos dar nuestro amor. Que si lo piensas un poco da bastante mal rollo a cojona. O sea, somos diferentes, acércate a nosotros, te queremos dar nuestro amor, tal. Pero no se trata de monstruos repletos de semen que quieren darte su amor, sino de simples niños que quieren unir sus fuerzas con cariño. El problema es que, claro, Leticia Sabater no pasa por niña. Hoy por hoy, no sé cómo lo veis. Hombre, por hoy no. ¿Cuándo sacó el disco? En el 92, tampoco. Esa mujer nació adulta ya. Ajá. Con cara de vieja, a ver. Sí, también. Hay vídeos en YouTube, bueno, Leticia Sabater sexy. Es como, ¿qué dices? No, eso no puede ser. El problema llega cuando se le va totalmente la olla y decide que ella sola va a parar las guerras con el poder que dan las rosas porque puede volar. Ajá. Esto parece, o sea, Pokémon. Sí, no sé qué vais a entender en el audio que va a poner, pero tenéis que dar mucho ojo a los coros de los chavales por detrás. Porque pensaron, vale, si la cantante principal desafina, vamos a coger a otros que se afinen más, pero que hagan los coros y así ella todavía quede bien. Escuchad el corte y juzgad, bueno, que si podéis escucharlo. Aprender a volar. Algo de volar con animales, no lo entiendo muy bien. Solo quieren ser tus amigos. ¿Qué dice el amigo? Y tu sonrisa. Y las plantas que vuelan quieren ser tus amigas. Y tu sonrisa. Ahí los coros son gruesos. Somos ideales lejanos. ¿Liberales? ¿Qué? Somos ideales lejanos. ¡Oh, qué bonito! ¡Fuera guerras! ¡Fuera guerras! ¡Fuera odio! ¡Fuera guerras! ¡Fuera todo! ¡Todos juntos vamos a cantar! ¿Cómo se la pela? Lo que diga. Ahora, fuera guerra, fuera odio, vamos a cantar. Y si cuela. ¿Es una canción pacifista? Es un disco pacifista. Pero que le dan igual las guerras. ¿Sería lo que quieres cantar? Pues claro que no hay guerras si todos cantamos. No, si igual. Dice, hagámonos amigos de las plantas y de los bichos voladores y así pararemos las guerras. O sea, Leticia Sabater crea conceptos en el disco que vosotros no pilláis, pues porque no. ¿Qué dices? No tenemos el nivel intelectual. O sea, adelantó el tiempo, hace amigo de las plantas para que maten a los zombies. ¡Ala! Ah, la acabas de petar todo. Vamos con la segunda canción. Natch, W, raperillos en general. Raperuzos. Fuera. Asquerosos. O sea, todo fuera. No sé qué hacéis, porque la auténtica introductora del rap en España fue Leticia Sabater con la famosa Leti Rap. La canción es digna de ser analizada estrofa a estrofa, como la canción menos molona de la historia. El Guinness estuvo ahí mirándolo. Con frases estaba como... Estaba con la de, con el Frikimundo de Porta y esta, ¿no? No. Ahí. Esta ganaba por frases como tronquis y coleguis, vamos a rapear esta supermarcha que te va a molar. Pero en el 90 se decía eso de tronquis y coleguis. ¿Qué se va a decir en 90 eso? Esto dijo un directivo y dice, tronquis y coleguis se debe decir mucho, pongámoslo en todos los sitios. En los dibujos que yo veía no se decía, pero... Y así, supermarcha tampoco lo dice nadie, no lo dice nadie ahora. Tío, ¿nos vamos de supermarcha? ¿Qué dices? Vámonos de fiesta, no sé. Mola cantidubi. Otra frase que es, ¿podrás vacilar y te podrás quedar con todos los coleguis de tu misma edad? Oye, ¿y si son un año mayor o algo? Ya no puedes. Ya no te puedes quedar con ellos, ellos se quedan contigo. Entonces yo no puedo estar con vosotros, ¿eh? O sea, los repetidores de curso marginados en una esquina. Hombre, como siempre, ¿no? Yo creo que la idea de este es que como es un disco para jóvenes de entre 5 y 99 años... ¡Qué bueno! Tanto odio yo. Pues eso, tú... Los de menos de 5 no pueden. O sea, el público real, que igual no pilla lo malo que es, ellos fuera. Ellos fuera, porque no pueden hablar de lo bueno que es el Leti Rap y las cosas que tiene, de sus... De su profundidad psicológica, que vamos a analizar ahora. O sea, porque el mejor momento llega cuando hay que cantar contraseñas para bailar el Leti Rap. Son unas contraseñas que os voy a enseñar porque vamos a cantar el Leti Rap todos juntos. ¡Sí, bien! ¿Vale? Sí. Son contraseñas complejas, ¿vale? A ver. Entonces, cuando ella diga ok, en casa también la tenéis que hacer, Mackey. Como locos, respondéis, Mackey. Está bien. Esta es fácil. A mediodía... A ver, pero espera, que me pierdo. Vale, ok, Mackey. Vale. A mediodía... Espera, ¿qué? Alegría. ¿Qué era? Mierda, a mediodía, alegría. A mediodía, alegría, que podía ser leche fría o agonía, pero oye, le gustaba alegría. Que okay, okay, okay, y a mediodía, alegría, vale. Con vale. Desayuna, alegría también, porque... ¡Se lo rima! Llega un punto en que se la pela, o sea, yo qué sé, la canción tienes que entregar la mañana, desayuna con alegría también. Y finalmente, uno que es propio de una película de David Lynch. Venga. A ver. ¿Cómo se enrollan los tronquis? Contestación, convivan los compis. ¿Qué? ¿Eh? Sí, ¿cómo se enrollan? No, con la lengua. No, convivan los compis. Convivan los compis. Vale. ¿Vale? O sea, es que ok, Mackey, a mediodía alegría. A menos tronquis y compis rima. Es una alegría. Sí. ¿Y cómo se enrollan los tronquis? Convivan los compis. Vamos a cantar esta fabulosa canción. Ok, Mackey, con qué era. Vuelta entera dando palmas, contraseña y a cantar. Ok. ¡Mackey! A mediodía. ¡Alegría! Muy bien, aprobados. Voy a bailar el Leti Rap. ¿Cómo se enrollan los tronquis? ¡Con los compis! ¡Qué compis! ¡Conviva los compis! ¡Somos lo peor! ¡Desayuna! ¡Alegría! Bueno, más o menos. Vamos a dar un aprobado, ¿eh? Una probadilla ahí justo. Me gusta, por cierto, los que han encontrado que hagan por debajo el ritmo del amor. Como pobrecitos, vuestra carrera llegó al fin ahí. Pobre persona. Pero, ¿qué carrera? Bueno, carrera de corales que cantaban en el fondo del disco. A ver, son corales de Leticia Sabater. Eso es. Eso no es tener carrera. En su momento llegas al final de tu carrera, sí. Vamos con la tercera canción. Se llama Siete Mares. Aquí no hay clics porque la canción es... De hecho, no está tan mal. Le tienes cuenta cómo debe ser el amor de su vida. Ajá. Y debe ser así. Que sea un poco romántico. Ajá. Pero que a veces se porte un poco mal. Que me proteja. Ah, que le gustan los malotes. Que me proteja y me cuide, aunque luego en realidad me haga llorar. Está eso no tiene sentido. Le gustan los bipolares. No, sí. Eso está pidiendo a los gritos sufrir violencia de género. O sea. Sí, también. También. Para encontrarlo, dice: voy a surcar los siete mares y a subir mis montañas y no voy a descansar hasta que te encuentre. Como si fuera una única persona que no sé, que es romántico, un poquillo malo. Media naranja. Sí. Uh-huh. La segunda estrofa, gracias a Dios, no se entiende. Porque para callar los gallos, lo habéis notado a lo largo de los clips, pusieron la música a tope. Bajaron el volumen de la letra hasta el punto en que no se entiende. Ah, como los grupos de indie. Como lo, sí, pero sí lo mismo. Sí. Para que no se vea lo mal que cantan. Claro. Era un mensaje diabólico, seguro. Está, sí. Entonces casi que se agradece y todo. Y bueno, esto es lo que decir esta canción, porque pasamos, para mí, la canción que me ha traumatizado. La canción que vale el disco. Se llama Sobresaliente en amor. Vale entre comillas, ¿no? Sí, no, o sea, vale. Que parece que es genial la canción. La canción que si yo hubiera comprado el disco a mi hija, habría ido a casa de tía Sabater a rompérselo en la cabeza. Si compras esto a tu hija, mereces la muerte. En el 92 todavía... Si tienes una hija, dínoslo. Leti presentaba con mucha marcha, que tenía un programa que tenía un loro en la... Bueno, en fin. ¿Pero desde cuándo era bueno con mucha marcha? No, pero puede que si tu hija fuera un poco boba y... ¡Ah, Leti dice Sabater! Pero bueno... Sí, tenía 2 años, como yo. Que yo lo vi. Sí, yo también alguna vez lo vi. Yo también lo veía. Tú tenías más edad, no tienes excusa. Perdón, yo tenía 6. A ver, vas el viejuno aquí. No, tenía 8. ¿8? Bueno, yo qué sé, también veía... Con 8 años yo era muy repelente. Bueno, también empezamos a ver el Pokémon con 17, 18, así sí, que... Sí, somos gente patética. Bueno, total, que le tienes un llamamiento aquí a que los chavales atiendan en clase, ¿no? Ajá, lo que sí, deben vale, hacer es que bien. Fácil. Escuchad, o quizá no sea exactamente lo que os he dicho, atender en clase. Quizá no exactamente. Vale... Llega tarde por pintarse. Bueno. Pero la niña está pintada. Está amenazada de expulsión, pero bueno. Ah, bueno, venga. Ahora vendrá su reprimenda, ¿no? Otra vez me van a dar la bronca. Ay, ay, ay. Y ya es hora de que pase a la acción. Va a pasar a la acción a estudiar. Solo necesito un poco de valor. Necesita valor para estudiar, bien, está ahí, bien, está ahí. Bueno. ¿El colegio o el amor? A ver. Vamos todos a tomar lecciones de amor. ¿Qué os parece? ¿Qué es más importante, el colegio o el amor? A ver. ¿Qué es más importante? A mí me ha perturbado lo de lecciones del amor porque he pensado el profesor dándole amor a un alumno. ¡Ah, tío! Ah, es posible. Por culpa de mis retos. Siendo Leticia es posible. Se nota que no ha ido mucha clase, pero como por otras cosas, como por chupar... Bueno, la cosa sigue. Dice... Dice ella, es verano y estoy sola en la playa, aburrido con los libros al sol, y en septiembre sacaré sobresaliente. Sobresaliente en amor. En amor. Bien. No. ¿Pensabas que igual iba a estudiar bien? No, no, no. Y ahora llega el momento más delirante que he escuchado nunca en una canción. Imagina cualquier canción. Pues este es para mí el momento más delirante que he oído nunca y me he quedado sin comentarios. Salgo a la calle, me he escapado una vez más. ¿Muerto? Llévenme a mi casa, hágame el favor. Me contesta el conductor, yo también voy a sacar sobresaliente en amor. ¿Eh? ¿Pero esto es un accidente de tráfico? Ha tenido un accidente y entonces el conductor, que debe ser bastante mayor que ella, porque ya hace de niña que va al instituto, y dice, niña, ven a mi casa y sacaremos sobresaliente en amor tú y yo juntos. A saber qué clase de enseñanzas son estas. Lo dicho. El amor. Sí. Amor. Y los más de atropellante por romper una pierna, pero ven a mi casa. Te disecaré allí. En fin, son cosas que... ¿Pero se va a la casa o no? No, ya está, sin malo canta. Voy a sacar sobresaliente en amor otra vez. La, la, la. Sí, yendo de camino a la casa del otro, ¿no? Fringer. Voy a sacar sobresaliente en amor. Es como Frink. Sí, lo era, sobresaliente en amor 2. Dice la siguiente. Ya no soy tu chica. Ay... Qué pena, que no. Espera, Vale, eso después de sobresaliente de amor, ya no soy tu chica, ya, no me hace falta. Es un disco conceptual. ¿Has suspendido? Hay que sacar matrícula, tú no me vales. En el cole no hay matrículas, ¿no? No, sí. No sé. En esta canción que escuchamos de fondo, Leti habla de lo que va a hacer en el verano, ahora que ya no es la novia de un chico, y va a ser muy dura, ¿eh? Voy a cambiar tu chaqueta azul por una tabla de surf y, ¡no!, y a beber piña tropical a la sombra de un bambú. Joder. Que ver, la sombra que le va a dar una caña de bambú. Joder, soy anorexica. Bueno. Es otra canción, se la pasa diciendo lo bien que se lo va a pasar liándose con Tokiski. Dice, la libertad es buena, si tienes pareja eres un pringao y tal. Resumido, déjame en paz, he estado saliendo contigo todo un invierno. Joder. Hasta os esto. Y ahora en verano quiero ser un putón. Claro. ¿No? Lo dice así. Pues parecido, dice, la libertad es buena, ¿por qué tengo que estar encadenada a una persona? Esta chica, ¿sabes? Igual quiere momentos de soledad. Así ha salido la juventud hoy en día. La siguiente se llama Virus del ordenador. Ajá. Y hay que tener una cosa, el disco es del 92, ¿no? Uh-huh. Entonces eso de los virus era algo raro, ¿no? Raro. Pero hay que informarse un poco, pese a todo, solo que había algún libro de virus. Porque la canción está que los informáticos pues tienen de los pelos. Dice, son mil virus famosos los que tengo en mi ordenador. Algunos son graciosos. Y otros no. Otros como una maldición. Uy. Sí, tiene virus graciosos y famosos. ¿Qué es? Sí, me han borrado todo el correo. ¡Qué risa! Y ha decidido no poner un antivirus. Tiene mil virus, pero ¿qué va a poner un antivirus? Cuesta dinero, ¿no? Luego ya se meterá una cosa a piratear y ya me lo piratearé en un futuro, ¿no? Pero tienes que hacer, sabe lo que hay que hacer para matar los virus del ordenador, qué sirve y qué no sirve. Vale. Fijaos, esto es una enseñanza, yo creo que en las facultades de informática lo ponen a tope. Seguro. Bueno, además, la música está muy por encima de la letra. Computador, del ordenador, vale. ¿Va a dar un antibiótico al ordenador? Dice que no vale un antibiótico ni vale el mejor doctor. O sea, ponía una aspirina en el lector de CD. Es lo que yo digo, que lo he intentado. O sea, es tan retard que he metido una aspirina, un gelocatí, de hecho, a ver qué pasa. Lo que digo, si mi ordenador se infecta, yo creo que se infecta con tanta alegría, ¿no? ¡Ay, qué bien! ¡Me tengo mil virus y tal! La séptima canción se llama Soñando una vez más, donde Leti quiere recuperar a un chico. Al del invierno pasado. Igual. Es posible, es posible. Y para ello se imagina un paisaje apocalíptico. ¿Eh? Calles vacías, edificios cayendo. Y claro, ¿zombies? ¿Pero por qué? Le echa de menos, pues yo qué sé, porque la canción quedaba mucho más bonita así, ¿no? Entonces, el estribillo, que es un poco terrorífico, que no os lo voy a poner, pero me decía, quiero quedarme con tu corazón para siempre. Mal rollo, solamente. Vale, zombies, te lo he dicho. Y empieza a decir, pues eso, el lunes lloré por ti, el martes y miércoles no pude hablar con nadie porque lloraba, el jueves y el viernes no pude ni comer, el sábado y el domingo no hice nada. Y dice qué mal lo he pasado. La octava canción se llama Ábreme la puerta. Vilma, ábreme la puerta. Es una balada. Soy una chica infeliz que quiere ser feliz. Oh, ¿vale? Del rollo para que los adolescentes digan, tío, cómo me siento identificada con la pava esta. Mi cerebro está contaminado. Y la letra no tiene más, o sea, parece de Mecano. Pero destaca una composición musical en la con que... Con las rimas estas, jamón de York y... Es un poco mejor de eso que las letras de Mecano, tengo que reconocerlo. Pero ¿cuál es el problema? Que Leticia... Mira que la Torroja no tiene una voz ahí la hostia, ¿eh? Pero es que Leti lo tiene bastante, bastante más estridente de lo normal. Y ya de lo normal es muy estridente. Atención, si vale. Aguantáis. Esto se lo pones a los presos en Guantánamo, o sea... ¿Si no se entiende la mitad? Ya, es que encima que la música es mala, ella cantando... ¡Ahí está en el apartamento! Que, joder, pobre mujer también. Pero todo es posiblemente la mejor canción del disco. No era la... Has dicho... La segunda base has dicho que era... Bueno. Sí, pero es que no lo tenía escrito, solo lo he inventado. Aquí lo he puesto. Era la mejor canción del disco. Solo te revienta los oídos, pero notas cómo vas perdiendo neuronas poco a poco. Es un paso gigante. La novena canción se llama... Ya quedan dos solo. Bien. Se llama Yo prefiero el Caribe. Yo prefiero el Caribe. El Caribe. Yo también lo prefiero. Yo también. A escucharla ella también lo prefiero. Esta canción tiene las rimas más simples de la historia de la música. ¿Seguro? Sí. Sí, y lo vas a comprobar. Solo escuchar un poco para darse cuenta de que no se han gastado. O sea, coge un diccionario de rimas, a ver. Acabamos de oír Ok, Mackey, Mediodía, Alegría. Esto, te juro que es peor. Un Pisco Leguis. Desayuno, Alegría. Desayuno, Alegría, sí. Escucha, igual no es tan grave, pero... Pensar cumplirá. Harta ya de sentir la soledad en la ciudad. Soledad ciudad, no me jodas. Harta ya de tener que aguantar todo el día ese jefe mando. Eso no rima ya de tener. Harta ya de esperar en la cola del bus a mi príncipe azul. Pues eso es bonito. Y me pongo a pensar bonito. En un sitio bueno. Que me haga olvidar mis penas y me pongo a soñar. El estribillo para mí es lo más espectacular. No sabe nada. Porque allí se vive y no se sobrevive. Caribe con Bibi sobrevive. Bravo. Yo prefiero el Caribe porque allí se vive y no se sobrevive como aquí. En el Caribe la gente no trabaja. Dios, Góngora. ¿Cuántos discos decías? Efectivamente, Bakers. Randy, ¿cuántos discos decías que tenía esta señora? Esta señora tiene sus 4 o 5 discos. ¿Por qué? Yo para Rimor la voy a tomar como ejemplo a partir de ahora. Y la cosa ya termina. Ya va a terminar. Pero termina por todo lo alto. Una canción llamada Enamorada de ti. Vale. De ti, Freddy, de ti. La música del principio, hay que reconocerlo. La música del principio es muy chula. Parece de opening rollo de anime de los 80 de Ochoa de España. Eso no tiene por qué ser chulo. Eso es. Joder, pero es mejor, es mejor que esto. Francamente, ¿no? Vamos a cualquier cosa es casi mejor que eso. Te digo la razón de lo que parece de anime. Y mola, tiene eso aquel, ¿no? Te imaginas las caras estas ahí. Lástima que, claro, que viene Leti a decirnos: hola, no tengo dinero, pero sigo soñando. Yo qué sé, ¿no? Tonterías de estas. Con este disco no me extraña que no tenga dinero, por otro lado, ¿no? Y lo junta todo, como buena canción final que es. Letras y sentido con rimas fáciles, con desafines tremendos. Todo junto. Venga. Vamos a ver el estribillo, que es una declaración de principios y todo lo que nosotros somos el mundo representa. Atentos. Tengo todo el tiempo para vivir de la ayer. Venga, todo, qué genio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pis, pis, pis. Enamorada de ti. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Enamorada de ti. ¿De qué? ¿Qué cojones twist, es eso? Twist, twist, twist, pis, pis, pis, enamorada de ti. Lluvia dorada, no lo entiendo nada, ¿eh? Yo estoy a este punto. Claro, el twist es que ahora usa el pis. ¡Ay! Ah. ¡Bien! ¡Hala! Yo creo que esto se resume todo, así que vamos a escoger el próximo reto, ¿no? A ver qué pienso, no tenéis los retos delante, pero... Ah, que los tengo que tener yo, porque sí, yo elijo, sí. Yo elijo reto. ¡Ah! Tenemos una mano inocente, te recuerdo. Eso es, invitado, cédele los honores. Cédele los honores al invitado. Por música de emoción, que esto no puede la aquí emoción. Aquí dos personas solo, ¿eh? Vamos a poner música de emoción. Aquí dos personas solo. No. Música de emoción para elegir el reto. Freddy. Creo que no hay retos sexuales ahora para hacer, así que... A ver, ¿cuál será el reto? ¿Cuál será el reto? Pollo Jurásico. Esto no es justo, la quería ver. ¡Qué feo! ¡Queriendo ver la película, bien! Hay que decirlo, Freddy lleva literalmente 15 años queriendo ver esta película. 15 años esperando a que le tocaran el programa. Se la bajo y... Antes de que existiera. Sí, sí, sí. Y estaba esperando que saliera del reto para verla. Y ahora le ha tocado a él. Ha sido una cuestión de... Ya le puedes dar las gracias al invitado. Lo siento, pero me va a gustar la película cuando la tenga que comentar. Pues más te vale hacer como no te gusta, porque si no vaya risa de probar, vamos a hacer. Pues me ha gustado. ¿Ah? ¿Quién la había pedido? Era buena, sí, vale. ¿Qué pone aquí? No sé quién había pedido. ¿Quién? Pollo Jurásico o Maltut para Maltut. Muchas gracias. Para Maltut, otra para Maltut. Y bueno, si os parece, tenemos que decir esta hora. Vamos con la verdadera historia de Historia Verdadera en Enfermero Donde... Episodio 6, La Piraña. De acuerdo, chicos, empezad el rodaje. Esta va a ser la mejor película de la historia y además creo que... Encarni, tronca, ¿me oyes? Que si me oyes, oye... ¡Hala! ¿Ves? Por tu culpa hemos viajado en el tiempo a saber dónde estaremos ahora. Calla, chulo, que creo que tengo cobertura. Encarni, sí, tronca. Oye, Encarni. ¿Quiénes sois vosotros? Buenos días, amables cineastas. Somos viajeros temporales del planeta Gurdularfo. Venimos de otra realidad para salvaguardar el futuro protegiendo el pasado y... Hostia, ya, Encarni, ¿me oyes o qué, tronca? Oye, ¿me oyes? ¿Dónde estamos? Están ustedes en el set de Piraña 2, Los Vampiros del Mar. Soy su director, James. Puede llamarme Jimmy. Encantado de conocerle. Es un placer. ¿Qué clase de película es esta? Es una especie de remake de Psicosis, pero con pirañas. Va a ser muy espectacular, ¿eh? Ya verán, ya. ¿Y será en 3D? 3D. ¿Pero qué dices? ¿Qué sí, dices eso? Para que las cosas salten de la pantalla y las pirañas muerdan al espectador. 3D, ¿eh? Encarni, me cago en la hostia, que no te oigo, Encarni. Bueno, nosotros mejor nos vamos. Que vaya todo bien. Así que viajeros temporales que se salvaguardan el futuro protegiendo el pasado. Creo que no se puede terminar mi siguiente guión. Así que 3D, ¿eh? Gusta que eso es un programa de risa, ¿eh? La música de humor y... Calla, coño, que se ha muerto un mito. Que no, que si yo sigo vivo, ¿qué dices? Que no, que hablo de la Super Pop, que ha terminado sus andanzas... Andanzas, sí. Sus revistanzas, porque dice que... Es que me imagino a la revista andando. La, super, ha terminado sus andanzas este mes después de 34 años lanzándose quincenalmente. ¿Y para qué? Pues para darnos una alegría a todos y pasarse al online. A todos, menos a los redactores de la revista que están en el paro. Y a las seguidoras también. Hombre, bueno, si la cantidad de escuchas seguidoras no queda. Según leí había 84.000 seguidoras todavía, ¿eh? Y lo que pasa es que hace tiempo había 1 millón, entonces la bajada debió ser estrepitosa y he dicho, pues fuera. Porque 84.000 personas, pues no es mucho para una revista que gana 1 millón, ¿no? Precisamente nos da una alegría porque nos han hecho una sección la mar de maja. Y es que mirando en su web y después de pasar en las páginas de famosos y cine, que es lo mismo de siempre... ¡Zac Efron, el tío más cañón! ¡Uh! Sí. ¿Quién es más guapo, Zac Efron o Robert Pattinson? ¡Oh! Vamos, ¿quién más guapo? ¿Zac Efron o Robert Pattinson? Que vosotros sepáis de qué van estas revistas y yo no, tiene mérito, ¿eh? A ver... Nosotros que tenemos mucho tiempo libre. La muerte o liarme con Zac Efron o Robert Pattinson. Piénsalo. Me quedo con Zac Efron. ¡Ostras! Bueno, vale. ¿Puestos a elegir? Bueno, pero no es mal actor. Elige tú también, venga. Cobarde. La muerte. Vamos directo a la sección de chicos y ligoteo. Donde hay un reportaje para aprender a ligar en los exámenes. ¿En los exámenes? Pero, ¿cómo ligas pasos? En los exámenes? La Superpop nos lo dirá, ¿no? Hola, ¿me dices la pregunta número 2? Tía, no me la sé, tía. Tía, amigo. Creo que le gusto. Vamos allá. Número 1. Antes de todo, acércate para estudiar. La frase de... Es que yo no tengo ni idea y a ti se te da genial. Sí. ¿Siempre funciona? No quedas como una inculta, no. Funciona muy bien, bueno. O también puede ser al revés. Si sabes que asignatura sería fatal, échale tú un cable, no rechazará tu oferta. ¿Pero cómo le voy a echar un cable a un imbécil de que no sabe nada de una asignatura? Tiene que claro, le echas el cable al cuello. Me tiene que suponer que no es un imbécil, que es el tío que te mola. Entonces va a decir, ay tío, cómo me molas y tal, ¿no? Los exámenes son importantes para todos, ¿podemos acabar aquí? Número 2. Sí, perdona, es que estoy mirando Twitter para no perder contacto con la audiencia. Continúa. Pero no pierdas el contacto directo. Hola, ¿ves? El contacto directo con los fans. Ahí está. Fans, bueno, con la cajeta con el fan. Si te lo pone difícil y no queda para estudiar, pasamos a la tecno. ¿Tecno? Sí, es el momento perfecto para pedirle su email o su Facebook. Ya que pasamos a la discoteca, digo. No sé, ¿quieres para estudiar? No, y a la discoteca. A ver, tengo que saber mañana, gilipollas, no sé. Y bombardearle preguntas durante la tarde noche antes del examen. Ah, eso, no sé. Ya está. Sienta de un bien cuando tienes que estudiar y te inundan a preguntas, yo me enamoro. Hombre, si es muy estudioso, no creo que estés en el Facebook en el ordenador en vez de estudiando. No sé, no fallo. Hace mucho que no estudias, ¿no, Freddy? Sí. Cuando estudiaba, los ordenadores eran comodores y bueno. También puedes abrirle un privado en Face. ¿En Facebook? Vale. Y para que no se raye, le dejas claro que solo vas a hablar de clase y del examen en concreto. Hola, me quiero enrollar contigo. No, vas a hablar solo de clase, tranquilo. No, pero es que quiero enrollarme. Que no, vas a hablar de clase, tranquilo, no pasa nada. Es que sí, seguro que es no. Es que se está muriendo mi abuela, no, que vamos a hablar de clase, ¿vale? Seguro que no te lo cierra, que la conversación acaba mejor de lo que crees. ¿Cómo una conversación sobre exámenes termina derivando en nos enrollamos mañana? Pregunto, dejo caer. Oye, mañana hay un examen, luego nos enrollamos. Eso es. Bien. Para celebrarlo si sale bien, ¿no? Y si sale, probablemente le salga mal. Y si salga mal para darnos consuelo, ya está. Claro. Vamos con la tercera. ¿Quedamos media hora antes para repasar? Nunca falla. Salvo que no quieras quedar para repasar o prefieras quedar con tus amigos y no con esa desconocida medio psicópata, ¿no? Prefieras repasar tú solo en tu casa. Eso es. Por el verano. Que también. Quedamos media para repasar y ligoteamos un poco. No, gilipollas. O sea, medio delante lo que quieres. Estoy nervioso. Igual, no sé. Díselo el día anterior para prepararte a tope. O sea, en vez de prepararte el examen, te tienes que preparar a tope para repasar con él el examen. Eso es. Ese día, ponte tu mejor look y no olvides unas gotitas de esa colonia tan especial. ¿Qué dices? Es un buen momento para sentaros juntos en el pasillo. O separados. En el pasillo. Y en una mesa. Acercarte al más que nunca. Sí, ¿por qué no? Para mirar esos apuntes mientras él también lo hace. Porque eso ¿Por es qué amor? No miras tus apuntes? Porque no te mea. No, los tuyos. No, si se supone que es tonta, igual no ha cogido apuntes. Por favor, psicópata, ¿puedes dejar de mirar mis apuntes? Perdón. ¿Nos podemos sentar más juntos todavía? ¿Podemos ir al pasillo, por favor? Pero estamos en una mesa, cállate. Pasillo. El instante perfecto para quedarte a unos centímetros de él. ¡Le va a encantar! O te va a soltar una hostia. Luego pasamos al número 4, momento clave. Ah, momento clave. Venga. Toca entrar a clase y sentarse. Aprovecha para decirle que se siente a tu lado. Ajá. Bien cerca, que no se te escape. Si lo dices así, creo que se pondrá la otra punta de la clase. Suéltale alguna excusa. Dicen en Twitter que repasar el examen es una metáfora, ¿no? Porque si no es muy poco efectivo. Sí, es muy poco efectivo, sí. Suéltale alguna excusa y cuando menos se lo espere, le lanzas. Le lanzas por el suelo, por la ventana. Es que tú me das una piedra. ¡Oh! Es que tú me das buena suerte. Ay. No, o sea, nunca he hecho un examen contigo, pero sé que me da buena suerte. Sí. Te giras y ya no le digas nada. Se le caerá la baba y se le olvidará todo lo que ha estudiado de golpe. ¡Pero qué cabrona! ¡Pero bueno! ¡Qué cabrona! Y eso nos encanta a los hombres. Suspender es la cosa que nos pone. He estado estudiando horas y horas y ahora un cero, bien. Muchas gracias, desconocida. ¡Gilipollas de odio! O sea, esta es la táctica para que se olvide la gente. Me das buena suerte, das la vuelta y automáticamente se olvidan las cosas. Sí. Joder, hay que probarlo con los enemigos, ¿eh? Sí, yo con los compañeros de clase que me caen mal los voy a probar esto. Vas como, o sea, me das buena suerte y te das la vuelta. ¡Oh, Dios mío! ¡Ha hecho vudú conmigo! El número 5, hora del examen. Hola. No te la juegues por mucho que te pida ayuda. Cuidado. Al salir, pregúntale cómo ha ido y si la respuesta es buena, a celebrarlo. Ya, pero no le, no le chives las cosas. ¡Qué hija puta! No es Hazle alguna propuesta. Estará tan contento que te dirá que sí. Ahí, oye, matamos a un vagabundo. No, venga. Si se le había olvidado todo lo que había estudiado, le ha salido mal a la fuerza. Para despejarse. No saques construcciones precipitadas, con conclusiones precipitadas. Venga. Pone, aunque se ha salido de bajón total, no elijas esa poción. Obviamente. Claro. Obviamente. ¡Vamos a celebrar tu cero! ¡Bien! ¡Te odio! ¿Qué dices, psicópata? Puntazos que te ayudarán. Si no consigues estudiar con él los días antes, déjale tus apuntes. Y tú no estudies. Esto es muy sabio. Hombre, lo puedes fotocopiar. Que es lo que se hace. Bueno, ya salió la lista, la experta en ligar en exámenes. Puedes escribir alguna frase de amor donde menos se lo piense. El apoyo que... No, hombre, la clave del examen es ¡te quiero! Y no sale la palabra. O poner iniciales y mensajes secretos. Te QTC, vale. O algo así. Te quiero que te cagas. Sí. Claro. Tranqui que te cagas, era. No, ya lo sé. Lo he cambiado para hacerlo acorde con lo que estamos hablando. Verá que eres súper romántica, original y misteriosa. Y una psicópata. Y muy loca. También. ¿Has conseguido estudiar en su casa? Si no tienes todavía su número, podrías pedirle que te deje su móvil con la excusa de que te has olvidado el tuyo y tienes que llamar a tu madre. Ajá. Y luego sales corriendo con él. Hazte a ti misma una perdida y será tuyo. ¿Y no me vas a pedirle el número? No. Oye, ¿por qué me das tu número? Pero es que eso es no, demasiado... No, prefiero no dártelo, si era por algo que no te lo quiere dar. Muy evidente. Claro. La chica es disimulada, solo le dice, tú me das suerte. ¿Follamos? Vas a estudiar a su casa, haces todas estas cosas, pero su móvil no le puedes pedir. Pero claro, no. Su móvil ya es muy privado, ya eso no puedes pedirle. ¿Es él quien va a ir a tu casa? Prepara bien tu habitación para que flipe. Condones de sabores y... Ahí encima de la cama. Cuchillos ensangrentados de antiguos novios... Mira lo que les pasó. Seguro que quieres estudiar conmigo, ¿verdad? Deja encima de la cama o escritorio lo que más te interese que vea para empezar una conversación más íntima. Pones tu consolador ahí. Oye, ¿qué? ¿Esto cuando te compraste? Ah, pues mira, fue hace 2 años y esto bueno. Esto es lo que me interesa. ¿Puedes hablar de esto? ¿Y puedo estudiar? No, hablemos de consolador. Y al final, sorpréndelo. Exacto. Cuando termine el examen y hayan pasado unos días, casi no le hables. ¿Qué? ¿Qué estrategia es esta? Esta es la estrategia de paso de ti y así... Me haces caso. Sí, pero eso funciona. De hecho, daría las gracias de... Me ha dejado en paz de una vez. Me he suspendido, pero a mí no me ha dejado en paz. Lo que lees. Fijo que se acerca a preguntarte qué te pasa. Entonces, sí, coméntale con total naturalidad. Ay, es que pensaba que solo querías que te ayudara en el examen y ya está. Todos me queréis para lo mismo. Te dirá que no es así. O sí, ¿no? Claro. Que para nada, que eres su amiga y que le encanta estar contigo. Uy, sí, ¿o sí, no? Ay, sí. Al final deseará estar contigo tanto si hay exámenes como si no. Pero por favor no vuelvas a hacerme el vudú del examen aquel que me quedes. Por favor, soy tu amigo, pero por favor no vuelvas a decirme eso de que te doy suerte y darte la vuelta, no vuelvas a hacerlo. Y recuerda que se acercan las vacaciones. Hay otra opción para aprender a ligártelo. Y esta es según su inicial. Venga. ¿Vale? Como no sabía quién era Diego, pues no he puesto la D, pero bueno, tengo la del resto de componentes de normas. Por ejemplo, por la F, Freddy. ¡Me puto amo! Chicas, apuntad esto. Todas las que estéis escuchando esto, apuntad. A ver, voy a apuntarlo. Parece muy reservado y tímido. ¿Sí? En realidad es porque está buscando a... Entre admiraciones... ¡Su chica ideal! Tus aliadas, paciencia... ¡Y cariño! Pues es... medianamente certero. Ahí, tenéis que tener paciencia con Freddy. Tengo que reconocerlo. Ahí, se ha tapado la cara diciendo no. La Super Bowl me ha calado, ¿no? Por la R, yo. Soy muy seguro y parece que me voy a comer el mundo. Por eso me flipa la peña que se apunta a todo y... ¡Estoy dispuesto a aprender! Ajá. ¡Deja que te enseñe mis movidas! Mis movidas es mi pene. Ah, ya. Por la B, Bob, fijo que es algo perezoso y que al principio sí. Te parece cortado, como el café. ¡Ah! ¡Pusao! Pero te encanta porque es el mejor colega y te mima como... ¡Nadie! ¿En serio eso es así, lo de nadie? Sí, sí. En terminaciones, te mima como... ¡Nadie! Para ligártelo, usa su misma estrategia. ¡Mímale! ¡Mímale! ¡Mímale! Por la H, Jardita... Sí. Esa chica es una soñadora que busca vivir miles de aventuras. Es una zorra. Ajá. Sí, también. O sea, no tú. La chica es con la H, como... Como Herminia. Sigue. Y hola, hola, y... ¿Quién se llama hola? Y Elena con H. Eso es. Elena con H, eso es. Y Hortensia, vale. Y Hermenegildo. Bueno, bienvenidos a programas de ecuación especial, nombres con H, ¿eh? Bueno, si le demuestras tu capacidad para apasionarte por las cosas, se rendirá a tus pies. Ajá. No tiene algún tipo de fetichismo con los pies también. Sí. Bueno, no hay admiraciones aquí. Vaya. Ah, vale, perdón. Si demuestras tu capacidad para apasionarte por las cosas... ¡Se rendirá a tus pies! ¡Bien! Vale, ya estamos contentos. Bueno, sigamos. Pero nada de esto se vería sin unos buenos poemas para conquistar a vuestro chico. Claro. Porque los poemas son básicos para conquistar a una mujer o a un chico, perdón, en este caso. A ver, por ejemplo. Yo me pongo en el lugar del chico que lo recibe, ¿vale? Uno aprende a amar no cuando encuentra a la persona perfecta, sino cuando aprende a creer en la perfección de una persona imperfecta. Es que tiene más signos de exclamación. Sí, esto. Sí, sí, sí. O sea, ¿me estás llamando imperfecto? Sí. Me estoy diciendo, hola, eres imperfecto, te quiero. Es como, no, así no me conquistas. No, bueno, el diario de Bridget Jones queda muy bien. Sí. Ah, ¿esto es del diario de Bridget Jones? No, no, pero... Ya decía yo, porque soy, por cierto, vaya poema, ¿eh? Rima perfecta con imperfecta. ¡Bravo! Genios y maestros. Siguiente. Dicen los expertos y confirman los sabios que para ir al cielo solo hace falta un beso de tus labios. Yo, bueno, yo francamente no me liaría con alguien que me dijera esto. Me alejaría poquito a poco. Ah, sí, sabios, labios, sé que vale, rimas. Sí. Siguiente. Vale. ¡Nunca! ¿Va? Digas, ¡nunca! ¡Vale! Tampoco digas, ¡siempre! ¿Qué? Pero dime que me quieres como, ¡nunca! Y para, ¡siempre! No, porque no puedo decir ni nunca ni siempre, me lo has impedido. Ah. O sea, no digas nunca ni siempre, pero di nunca y siempre. En fin, yo qué sé, tonterías. Contradictorio. Es sí, son tonterías que dice la esta. El primer amor es verdadero, oh. El segundo pasajero, el tercero es lindo y bello, ¡pero nunca como el primero! Por cierto, tú eres mi cuarto amor. O sea, no sé, no tiene mucho sentido, pero... Ay, cariño, eres mi segundo novio, te voy a dar este poema. Pero, no, lo viene a Super Pop, te tiene que enamorar. Pero pone que estás enamorada de... Pero te deja inmediatamente, si claro, dices eso. Claro, pero estás enamorada de tu primer novio. Bueno, oye, la Super Pop dice que te vas a caer rendido ante mí. Y vamos con otro más. Ayer descubrí un verso donde te hablo de mi amor inmenso. ¡Oh, oh, Dios! Hoy te lo doy impreso y quiero que cambie un beso. Esto es rimor. Sí. Se han inspirado. Viste, pero cierto. Pide trabajo en la Super Pop. Bueno, en la versión online. Hoy por hoy, poco trabajo vas a encontrar, ¿eh? Impreso con beso, verso inmenso, perfecto, fabuloso. ¿Qué? Pero si quieres volver loco de verdad a tu chico, no te pierdas estos espectaculares piropos. A ver, venga. Si te viera una noche cualquiera, con esos ojos tan claros, te diría... Sube a mi bici, que se me han roto los palos. Vaya chorrada. ¿Eh? Yo estoy pensando mal. ¿No has puesto exclamación aquí, Jardita? No, no, no. ¡Es que se me han roto los palos! Ahí está. Tenemos otro... ¡Cuánta carne buena y yo encima estoy a dieta! ¡Cañón! ¿Cañón o cabrón? ¡Cañón! Ah. ¿Cómo que cabrón? Bueno, no sé, tampoco me parece... Tú en la discoteca, ¿cuánta carne buena y yo estoy a dieta? Ana, que sí, maja, deja. Eso suena obrero. Sí. Yo creo que lo han adaptado en versión chica, ¿no? Si fuera cantante, ya te habría compuesto una canción. Vaya mierda de piropo. Pero también yo con exclamación este. Me falta el énfasis... Si fuera cantante ya te habría escrito una canción. Ahí está mucho no mejor. No más educación en el programa que no grita. Esto es, si fuera obrero te habría hecho ya un edificio, ¿no? O si fuera técnico te habría reparado el ordenador. No sé, tampoco tiene mucho. Está un traje de baba. No tiene admiraciones. Sí. Ni Maxi, ni Robert, ni Taylor. Nadie supera lo que un día crearon tus padres. ¿Y quiénes son Maxi, Robert y Taylor? Maxi, ¿de qué Iglesias, están hablando? Robert Pattinson y Taylor. My Taylor y Rich. ¿Ese no es el otro de Crepúsculo? Sí, el hombre lobo, ¿no? El hombre lobo, pero sí. No me acuerdo. Bueno, el hombre lobo. Aquí nos dicen otro piropo. Sube a mi bici, si sin sillín solo queda el palo. Ese mola. Muy bonito. Tampoco es un piropo. No. Lo dice Chip Sikin, nos lo ha dicho. Tenemos otro piropo. A ver. Ahora mismo me comería un helado que llevara tu nombre. Ah. He pensado muy mal cuando he leído. Ahora mismo me comería un helado que llevara tu nombre. Tú. No, nombre es la versión light. En la Vale viene la versión real. La Vale, sí. Y la loca, una cosa intermedia. Sí, porque si no, un helado Randy. No sé, tampoco le veo yo. Sabe a doble chocolate. Otro piropo. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Que hasta las flores caminan. Otro hoguero. Mira, me lo dicen eso y te juro que mira al suelo. ¿Qué dices? ¿Dónde? No lo veo. Te has tomado drogas, ¿verdad? Tranquila, hay cursos para eso. Este es bueno también. ¡Eres tan dulce! Ah, no, este no tiene admiraciones. No. Oh, la he cagado. Oh. Eres tan dulce que solo con mirarte se me pica una muela. ¿Pero qué cojones? Y te van a decir, perdón. Es lo que jode, no quería. Pues ve al dentista. Sí. Tienes un problema. Taylor lo dicen que es Taylor Lautner, claro. Claro, vale, el sí. De Crepúsculo, ¿no? Bueno, a mí me regalaron un póster de él. Sí, según Meryl es Taylor Laurent. Bueno. ¿Laurent? Yo creo que no. No, Taylor Lautner, yo creo. Uh-huh. Bonitas piernas, lástima que sean para apartar. Nos lo dice Kirialis. Vamos con SMS. Porque estos poemas, estas tonterías, no sirven de nada si no tienes un móvil hoy en día. Entonces vamos con SMS para mandar al tío que te mola. Voy a copiar. Venga. Atención, Chico Cañón apuntan. No, Chica arroba. Chica, vamos a poner Chica. Atención, Chica Cañón apuntándote al corazón. Apuntándote, no apuntándote, bueno, cuidado. Apuntándote al corazón. A las 5 punto al salir del Insti. sea, te voy a apuntar al corazón al salir del insti, yo qué sé, tampoco tiene mucho aquel, ¿no? El estudiante nos distrae, estudia los suspiros de amor en el aire. No ha acabado. Ah, bueno, no, está... Te has dejado ahí. Es que el estudiante... Sí, y no copia... ¡Hangers aquí, no! Y no copia, consulta, no sé. El otro, estudia los suspiros de amor en el aire, no lo había oído en mi vida, porque me parece hortera, de hecho... Este es el típico que te podría mandar tu novia a los 14 años. Hablo yo que no he tenido novia a los 14 años, ¿no? Pero bueno. Dice, para abrazos, pulsa 1. Para caricias, 3. El 2 no lo dice, ¿no? Para beso, 4. Y para una cita, pulsa mi número. El 2 es para... El 2 es para... Y para cerro, la... cero para borrar mensajes. Estaba diciendo, en la nueva Vale viene la versión completa de esto. Viene, pulsa 2 para follar, así. ¡Ara! ¡Ara! ¡Ara! ¿Cuál? Es la Vale, tío. Es que la Vale es muy fuerte. Dice Kirialis que tú, Diego, sabes que uno de los míos piropos gallegos es... Lo voy a decir con un acento gallego, me vas a odiar. Vamos a hablar en gallego, que si me gusta a mí. Si fueras mi madre, hoy papá dormía en la calle. los hay más bonitos. Encuéntranos algunos, si sabes, si te ocurre. Aquí hay uno precioso. De sus hoyos tan bonitos, que te comía toda cona. Pero eso también se dice aquí, lo que pasa sí. En castellano. Lo que pasa es que coño es más fuerte que cona. Cona suena bonito. Al detective. Aparte es femenino, como debe ser. Joder. Suena al detective, es bonito. Cuando te enamores, no lo notas, pero poco a poco te vas volviendo idiota, jaja. El ja lleva exclamación. Ja. Ahí está. Vamos a ver. Esta tía lo ha dejado claro. Estoy muy enamorada, me he vuelto totalmente idiota. Igual lo eras de antes. Sí, ¿no? Seguramente. Sí. Necesitan a un guapo para presentar un programa. ¿Te apetece? Ya tienes club de fans. Esto es una oferta de trabajo, tampoco es... Club de fans, miembros, una persona. Bueno, una persona. ¿Imaginas que te contestan a una oferta de trabajo así? ¿Ya tienes club de fans? ¿En serio? ¡Qué bien! Digas, no, es que solo esta tía te quiere ligar. ¡Qué excepción! Ah, no, el mensaje iba para Jesús Vázquez, ¿eh? Que no iba para ti. Ostras, pues sí, ¿eh? Sí. Tu horóscopo, dice que a las 4... Dick. Dick, como lo whisky. Lo dice. Que a las 4 recibirás un SMS de alguien de quien te colarás. Mira el reloj. Las 5. Son las 5. Son las 7. Son las 7 y 10. Bueno, vale. Esto tiene que estar muy coordinado con el reloj. Y contar que el otro lo reciba... Claro, el... si lo ve a las 5, ¿qué? Dice, pues me espero hasta las 4 del próximo día. Dice otro, nena, cásate conmigo que leño vacas. No sé, pero di el nombre también de quien lo ha dicho. Kirialis, otra vez. Esto es una cosa de gallegos. Ahora... Los gallegos aquí montan su club y sí. Vamos. Las teclas de mi móvil son mi escalera hacia ti porque nunca sabrás lo que siento por ti. Lo intuyo. Lo puedo intuir. O sea, las teclas de mi móvil son... Bueno, en fin, vamos. Este todavía salvado que comparando con... Hombre, los demás. Por unas teclas como escaleras... Bueno, yo no lo veo muy claro, pero bueno. Oye, pero aquí te vienen ya las abreviaturas que tienes que hacer. Sí. Para que no tengas que pensar tú en hacer las abreviaturas. Hombre, ni que fuera algo muy costoso. Oh, no, perdona, es que tú eres súper dotada igual, pero no todos sabemos poner abreviaturas. Este es el mensaje del amor. Si lo borras, me quieres. Y si me respondes, te gusto. ¿Qué harás? Esto es una trampa. Solución, destrozar el móvil con un martillo. ¡Ah! Sí. Si lo destrozas, nos casaremos. ¡No! Bueno, espera, si lo dejas en el móvil sin borrar, ya está, no pasa nada. Ah, claro. Ahí está, he encontrado el fallo. Ahí está, es el fallo. La semana y si tienes novia y lo dejas ahí, te lo ve. Ostras. Empezará. Tienes una loca siguiéndote. Sí. ¿Cómo se llama? Voy a partir la cara. Porque las chicas son mucho de esto. De... Sí, somos muy así. ¿Quién es esa zorra que le voy a partir la cara? Sí. Bueno, la semana que viene... Solo te ha mirado en realidad, pero es una zorra. En realidad es la camarera del bar. La semana que viene vamos a hacer test de la Super Pop. Ay, Dios. Que al fin y al cabo es lo que todos recordamos de la revista. Y ahora han puesto todos sus tests online. Vamos a aprender cómo besar, si el chico nos gusta... O sea, va a ser lo único que hagamos en todo el programa, entonces están todos. Vale, no, seleccionaremos unos pocos, porque tampoco somos tan masocas. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo, hay que aplaudir. Y un hurra por Nave. Después de triunfar, a saludar. ¡Un aplauso para Jardita! Hasta que nos hablamos, un aplauso para Randy. Esta semana que viene muy tesada. Bueno, aplauso también para Diego, que está aquí. Y aparte, aplauso para Freddy. ¡Adiosito! Venga, nos vamos. Bueno, ahora llega la hora de los agradecimientos. Agradecimientos a Diego por venir, que nos ha traído cosas. Agradecimiento a Mayrales, que nos ha dado pasta, nos ha dado golosinas. Agradecimientos para un año. Agradecimientos a Lorzurco, que nos dio un juego de mesa muy divertido. Y oye, todos los que nos quieren mandar cosas a nosotros, pues por la guapos que somos, somos pobres, o sea, aceptamos todos, somos así de tristes. Y a Diego también nos ha traído chucherías, que tú no las has visto, pero están aquí. ¡Ah! ¿Y no me las dais? Tú estás incomunicado, lo siento. Ya. ¡Ay, qué buenas las pastas de aquí! Luego me da. ¡Qué rico! Chavales, ahora copo. Si veis Radio Carcoma, ¿cómo está ahora? Pastas, golosinas. Hay que sacarle una foto, de hecho, si lo está de todo menos talento. Bueno, porque está Diego ahora con las manos, pero por lo que sea nosotros. Dice aquí uno: no me juzgues, amor mío, por mi falta de encanto, que tengo aquí escondido un cachonabo de espanto. Precioso. A todo esto voy a leer los tweets porque no. Hoy me he olvidado de abrirlo y no tengo nada. Cantad, hablad. Un saludo a los tuiteros. Un saludo a RC866, que nos ha seguido desde Guatemala. Desde Guatemala, nada menos. A Reaper, también uno. También a Lord Zurko, a Chuck Draug, a Kir Yalix, a Steven Fero, a Chipsy King, a Mayrales, lo he dicho bien, a Samukabu. A ver, voy a subir la foto de las chucherías. Y Neko, que os lo he dicho. Y Meryl. Y Ragnarik. Y Batusai Saito. Y ya está. Exitazo hoy. Exitazo. O sea, para un día que no miramos el Twitter, es joder, entra más gente. Somos como somos. Quien quiera ver la foto de las chuches, que se meta en mi Twitter. Ah, y la hemos puesto que todo el mundo sabe cómo es tu Twitter. Sí, ya. MRS/Jardita. Que ahora me lleven los followers. ¿Verdad? No es cierto, pero es posible que sí. No, de hecho no. Todos los que has nombrado ya les tengo. Kirialis se equivoca porque ha preguntado si de dónde van a aprender las niñas a hacer gangbang si no es con la Super Pop. Eso no pasaba en la Super Pop, la Super Pop era light. Eso pasaba en la Vale, en la Bravo, en estas cosas de chicas mayores. Por cierto, los turcos, si hemos jugado al Bang, echamos una partida y... Dos. Una ganó el Sheriff. Una gané yo. Una ganó Freddy y otra ganó, creo que Freddy también. No, yo perdí porque estaba yo punto a dos. Pero está muy bien, vosotros dos. Sí. So soon, goodbye.